pensado en ella casi todo el tiempo. Te imaginaste vivir a su lado. Ibas a su casa a platicar por horas de todas las cosas que a nadie le importan. Eras un niño aprendiendo a vivir. Empezaste a portarte bien por ella y se te quedaron todas las costumbres y todas las cosas que hiciste por ella. Ahora las haces por tu propia cuenta. Hay drogas que te dejan cosas que pensar. Viviste la vida para ti, arriesgaste todo un poco. A veces esa vida te revuelca como el mar. Llevas tanto tiempo dedicado a ti que ya te volviste demasiado experto. Aunque algunas noches te gusta extrañarla y te tomas 20 copas para ella, y las personas te ven como a un perdedor. Y la gente piensa que eres un hombre sin suerte, porque ya nunca, nunca te he hecho caso. Y no saben que la tienes solo de pretexto para mejorar lo que hay en ti. Aquel pastel, guardas toda esa emoción y agradeces que nunca fue tuya para amar. Cuando descubriste que también sufría y que maduraba con sus días malos, no la viste más de aquella misma forma. Eran demasiado parecidos. Ahora te daba muy poca inspiración. Y entonces sabes que te puedes ir a cualquier parte, que vives tu vida solo para ti, y que te quedas con la parte más bonita de ella, la que te daba mucha más inspiración. Nadie olvida toda la emoción de lo que hace falta por probar. Que fomentar lo que nos gusta para amar. No voy a dejar de consumir experiencias que me hacen tan bien, pues de todas formas.